flavor. Aventura. Tana. Shh. Solo escucha. Son las 5 en la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, de loco voy a parar. James Obi es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Yo conocí tu novio, pequeño huevoso, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas, porque no la talla. No sabe complacerte como lo haría mío. Pero tendré paciencia, porque no es competencia. Por eso no hay motivos para no ver este sal. No, no me sano lo que tú sientes. Se llama obsesión, una ilusión que no te da miedo, que pierdes las cosas. Así funciona el corazón. Vivo y en mi Lexus, pasé por tu colegio. Informan que te fuiste con un loco, te voy a cansar. Es que no te encontraba y eso me preocupaba. Para calmar mi ansia yo te quería llamar, pero no tenía tus números. Mi familia ya me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba, que le dio una mirada. Con un par de palabritas y un número me dio. De celular tengo novio. No me engañes, por favor. Necesita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba. Pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti. De lo que quiero es hablarte, para intentar besarte. Será que tengo una obsesión, no pueda morir. Y quizás pienses que soy tonto, free roam y también loco. Pero es que en el amor soy muy original. Me enamoro como otros, con visto a mi modo. Amar es mi talento, te voy a enamorar. Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto. Con lujo y detalles, escucha mi versión. Pura crema y chocolate, con tal te iré a volarte. Llévate a otro mundo en tu mente y corazón. Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras. Voy a hacerte caricias que no se han inventado. It's an obsession here.